ser con ella. A mi costado no es igual que estar contigo. No es que esté mal ni hablar, pero le falta madurar. Es casi un niño, blanca como él. Sin esa leona que tú cebas en el pecho, tranquilidad de flor, nada que ver con mi perversa favorita. Sin tus uñas arañándome la espalda, sin tus manos que me tocan, puedo cambiar. Me echó